corazón trae un sentimiento mayor que la pasión. Basta un mirar, un toque nada más, para ser feliz como solo tú me haces. Dios unió nuestras vidas de una vez y cada día es el primer. Despertar.